las veces que quieres ser en tu lecho, mujer bien amada. Quieres veneno que duele, que mata. Eres la furia vestida de hada. Eres el viento que empuja mi barca. Luego te esfumas y no tengo nada, amor. Dime tú, ¿qué hago yo? Soy un simple juego de ocasión. Dime tú, por favor, no me enamores más y dime adiós. Dime tú, bella y cruel, si quieres romper mi corazón, hazlo ya. De una vez, no esperes más, destrúyeme, destrózame. Llamada te quiero, un pasaporte al amor, al verdadero amor. Dime tú, ¿qué hago yo? Soy un simple juego de ocasión. Dime tú, por favor, no me enamores más y dime adiós. Dime tú, bella y cruel, si quieres romper mi corazón, hazlo ya de una vez. No esperes más, destrúyeme, destrózame y dime adiós. Dime tú, bella.